Buenas, soy otro miércoles, un miércoles más, y ahora sí tengo que decirlo, un miércoles verde, porque la campaña por el aborto acaba de sumar los días miércoles en el Congreso a las festividades, a todos los eventos que se están realizando. Pero bueno, vamos a saludar, estamos aquí en Berisso, en FM La Charlatana, en 98.50, y esto que es Vuelan Pájaros. Estamos vacaciones de receso invernal, pero Vuelan Pájaros no se los toma, seguimos volando. Y aquí estamos con mi compañera, coequiper y amiga personal, Rocío Reales. Rocío, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Me causó mucha gracia cuando empezaste a hablar del verde, más bien que en mi cabeza está reinstalado el verde, pero yo hice eco en mi memoria a tu resfrío. Creía que ibas a hablar de tu resfrío, que por eso no pudimos hacer el programa anterior. Y bueno, este invierno, estos últimos tres días vinieron con todo. ¿Vos querías dar la temperatura? Yo te digo, más o menos, para que tengas una idea. No tengo ni idea de qué temperatura está haciendo, pero estábamos en unos 11 grados cuando salí de casa, acá en Berisso. Sí, estamos empezando un poquito atrasadas hoy porque, bueno, distintas cuestiones y el contenido que vamos a tener en el programa que hace que tuvimos que resolver varias cosas técnicas. Pero bueno, ya podemos ir dejando rápido las vías de contacto y ya vamos a ir con la primera entrevistada, ¿no? Les pasamos las vías de contacto, estamos aquí en Berisso, así que se pueden comunicar al 461-2733, también vía WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 221-609-1285, también pueden encontrarnos en Facebook, FM Radio La Charlatana, Instagram, FM Radio La Charlatana, Yahoo, Radio La Charlatana, @yahoo.com.ar, y bueno, estamos ya con Twitter. No, le falta Twitter, pero dentro de poquito. Pero bueno, tenemos una semana cargada, hoy es 25, se cumple otro mes de la muerte de Rafael Nahuel. Ya vienen 8 meses exactamente de la muerte de Rafael Nahuel, exactamente lo asesinaron el día de mi cumpleaños, el año pasado, el 25 de noviembre, así que fecha inolvidable. También, bueno, tenemos otra conmemoración, se viene otro año, el año sin Santiago Maldonado y sin justicia por Santiago. Pero bueno, hay muchas cosas que están pasando, la política, la economía, sobre todo la política, nada. Macri invitó nuevamente a los militares a salir a las calles, con pretexto, sobre pretexto de la defensa de la seguridad nacional, la seguridad interna. Así que sobre eso, también sobre la lucha docente, las escuelas técnicas también se suman a la lucha y vamos a estar con eso. Y también mañana tenemos un año sin Joana Ramallo. Viva se la llevaron, viva la queremos, devuelvan a Joana. Vamos a estar también teniendo una entrevista con gente del espacio, devuelvan a Joana. Así que, Ro, ya vamos con la entrevista, ¿no? Vamos a tener una entrevista a una compañera, una compañera de anarquista, respecto a la organización de lo que va a ser este año sin Santiago y todo lo que implica. Así que vamos a un pequeño cortecito y ya estamos comunicándonos con Susana. Con Susana.